Hola, buenas noches. Estamos a domingo 22 de marzo y estamos aquí yo, Ana García, y el compañero Jenny Schaffer para hablar un poco sobre la educación del siglo XXI, que es el tema que nos preocupa un poco ahora mismo, ¿no? Eugeni, yo no sé si quieres empezar comentando alguna cosa. Bueno, no, primero saludar, buenas noches. Y bueno, yo lo he estado mirando un poco la web de la escuela donde trabajas, de tu instituto. Y bueno, he visto que Sí. es un instituto grande, que hay, bueno, tenéis como 1.000 alumnos y así. Y me preguntaba, pues, eso, ¿qué hacéis, bueno, en respecto a nuevas tecnologías y, bueno, qué tipo de recursos utilizáis o si, bueno, cómo estáis, en qué punto estáis dentro del instituto con todo este tema? Mira, bueno, primero de todo esto, ¿no? Somos un instituto bastante grande, somos unos 110 profesores y hay unos 1.000 alumnos y no estamos mal para lo que se refiere a recursos, o sea, tenemos unas 8 aulas de informática, pero aún así las ocupan mayoritariamente las asignaturas de informática y luego en otras asignaturas, como en el caso del inglés o del catalán o el español, solo podemos ir una vez por semana al aula de informática si hay sitio o has reservado previamente, ¿no? Luego, bueno, en mi instituto yo diría que en general el profesorado pues hace mucho tiempo que está allí y me atrevería, no sé cómo decir, que es un poco mayor y no se atreve mucho con eso de las nuevas tecnologías. Y por tanto somos muy pocos los que intentamos poner un poco, salir con un poco adelante con el mundo este de la informática, ¿no? Aún así, este año hemos empezado todos haciendo un cursillo Moodle y 25 profesores estuvieron interesados y hemos trabajado durante todo el año preparando pues un curso Moodle para nuestros alumnos. Y bueno, la verdad es que aún no lo hemos puesto en funcionamiento porque hemos trabajado en él y ahora el 22 de abril pues lo pondremos en marcha. Y no sé, la verdad es que estamos, la gran mayoría, pues muy satisfechos porque hemos visto pues eso, que hemos visto que podemos crear nosotros una plataforma Moodle y podemos trabajar con nuestros alumnos con esto, ¿no? Hemos colgado pues páginas de interés, hemos colgado ejercicios, tareas. En mi caso, pues listenings, vídeos del YouTube para que nuestros alumnos pues pudieran o puedan ampliar sus conocimientos de una forma mucho más, no sé cómo decirlo, mucho más tentadora que los tradicionales libros y fichas y eso, ¿no? Por tanto, el Moodle es de momento lo único que diría que estamos haciendo, que se está poniendo un poco en marcha. Sí que hay profesores pues que ya lo utilizan desde hace varios años y les funciona muy bien, porque parece que todos los alumnos pues están muy enganchados y les cuelga al profesor de matemáticas las notas allí y ejercicios para practicar el examen y parece que eso funciona, ¿no? Luego, la verdad es que no sabría qué más decir. Un blog, hay una profesora pues que utiliza el blog para que sus alumnos cuelguen sus tasks, sus tareas y sus comentarios sobre, no sé, sobre películas que van a ver o canciones que han oído de francés y así, ¿no? En mi caso, pues yo lo que hago en la hora esta que tengo cada 15 días o así, pues es dar direcciones de correo a los alumnos, páginas web, y nos conectamos, hacemos listenings, nos conectamos en supermercados ingleses y les hago comprar online o intentar hacer pues actividades que parezcan más reales o más contextuadas, ¿no? Y no sé, no sabría qué más decirte porque creo que es hasta aquí donde llegamos con Moodle y eso. Por ejemplo, pizarra digital que contabas, porque, bueno, por lo que me contabas antes, pues Tú estás en el mundillo este de las pizarras digitales, ¿verdad? Sí, yo me dedico a dar formación a profesores en pizarra digital. Está pensando que en las aulas, por ejemplo, ¿tenéis ordenadores de aula, tenéis proyectores, tenéis internet en el aula o no usáis? Porque una cosa son las aulas de informática, digamos, y otra es, ¿no Sí. disponéis de ordenadores o sí? En algunas aulas sí, en otras no. Luego depende de dónde te toca, ¿no? Estamos en algunos barracones que allí no hay aula, ni no hay ordenador ni cañón. Y en algunas de las aulas del edificio principal, pues sí que disponemos del ordenador y del cañón. Y luego, pues eso, a partir de aquí, pues bajamos cosas con el YouTube a veces o algún, no sé, en mi caso, como hago primeros de eso. Pues no sé, les pongo canciones para que canten, tipo karaoke o... Pero no vamos más allá, la verdad. No, creo que no tenemos ni suficiente formación ni conocimiento. Y como decía antes, pues el profesorado de aquí pues ya lleva muchos años aquí y tiene su sistema y es bastante reacio a utilizar cosas distintas de los libros, ¿no? Diría. Sí, no, sí, yo conozco esas miradas de los profesores de desconfianza cuando vengo a explicarles cómo utilizar esas cosas. Es bastante. Exactamente, ¿no? Pues Sí. voy a trabajar el ordenador, el presente simple, ¿qué? Esto con las fichas típicas, ¿qué? ¿No? Sí. O voy a hacer dictados en el ordenador, que oigan y que tengan que escribir. ¿Y qué dice? Los dictados van, el profesor dicta y ellos escriben, ¿sabes? Y no sé, porque desde mi punto de vista... A partir del ordenador se puede trabajar bastante, sobre todo cuando vas en el aula de ordenador, de informática, la diversidad, porque así cada alumno puede trabajar un poco a su paso, ¿no? Diríamos, porque no sé, hay quien tendrá tiempo de escuchar 10 dictados y hay el que va más lento que escuchará uno, pero lo hará bien, ¿no? Diríamos. Claro. Que en cambio en el aula, pues todos tienen que ir al mismo ritmo, que cuando trabajamos en el ordenador, pues... Propongo diferentes páginas web, diferentes ejercicios y cada uno llega a un lugar distinto, ¿no? Pero eso, hay muchos profesores que se muestran reacios, ya bien sea porque no confían en el tema o porque implica poner unas horas de más o lo que sea, ¿no? Claro, nosotros Yo estamos. tenía... Dime. Perdona, di. No, no, te iba a explicar que nosotros cuando, bueno, cuando instalamos pizarras digitales, lo que intentamos transmitir de alguna manera es que para mí es mucho más importante el hecho de tener un ordenador con una conexión a internet y un proyector, el cual te abre bueno, muchas más posibilidades, o abre un campo de juego mucho más amplio a las posibilidades dentro de un aula, ¿no? Y si además tienes una pizarra digital que te permite, pues, manipular ese ordenador desde la misma pizarra y aprovechar todos los recursos que hay, realmente se amplía muchísimo la cantidad de cosas que puedes hacer. Y esa amplitud yo creo que da mucho miedo a los profesores, ¿no? Entonces, para nosotros es básico, y por eso lo decimos siempre, que cuando un centro educativo hace inversión en tecnología es importantísima la formación. No puedes introducir una pizarra digital o una herramienta así a un profesor que está acostumbrado a trabajar de una manera sin darle un recurso formativo, y no solo a nivel técnico, sino a nivel didáctico también, ¿no? Y Claro. bueno, digamos, ahí es un poco mi trabajo en la empresa, es ese, ¿no? Primero van los técnicos, montan las cosas, y luego venimos pues eso, a dar formación y a dar recursos para que los docentes se sientan cómodos. Y la experiencia que tenemos es que cuando una implantación de tecnología se hace así, se hace bien, se hace pautada, la gente no quiere volver atrás, ¿no? Esa desconfianza inicial si da recursos, las posibilidades que ofrece a los profesores. Luego no quieren volver atrás, les parece, bueno, claro, no hay color, ¿no? Digamos, con las posibilidades que tienen. Porque yo, perdona el desconocimiento, pero la pizarra digital, ¿cómo funciona? ¿Tú desde la mesa del profesor o no? ¿Tú en una No, no, no, pizarra? la pizarra digital funciona. Lo más interesante de, bueno, es un dispositivo bastante simple. Es decir, una pizarra digital funcionalmente es un ratón. Lo que te permite es manipular tu ordenador tocando la pizarra. Hay algunas que son táctiles, que son simplemente con la presión, otras con un bolígrafo, pero simplemente te permite manejar tu ordenador tocando esa pizarra, ¿no? Manipulando solo la proyección de el proyector te envía la imagen a la pizarra y tú tocando la pizarra manipulas tu ordenador. Eso te permite utilizar cualquier software, es decir, puedes abrir un navegador de internet y compartir esa página con tus alumnos o con todo el grupo, ¿no? Pero es que además existe todo un software, programas diseñados específicamente para trabajar en una pizarra digital que, bueno, que te amplía muchísimo las posibilidades, ¿no? Bueno, si un caso ya después, junto con el audio, pondré algunos vínculos de lugares o de imágenes donde se puede consultar cómo se puede ver cómo funciona una pizarra digital, ¿no? Pero básicamente es eso, funcionalmente es un ratón, es decir, tú manipulas el ordenador, pero en vez de tenerlo que hacer sentado delante de la pantalla con el ratón o con el trackpad, si es un portátil, lo haces tocando la pizarra directamente o escribiendo en ella directamente, ¿no? ¿Y tenéis alguna estadística o algo que demuestre que no sé, que sea, yo lo veo claramente más eficiente, pero no sé, que sea más, que atrae más a los alumnos y que luego sean más, no sé si decir, productivos o sus resultados sean más buenos Existen o? investigaciones y existe alguna experiencia incluso aquí. También pondré el vínculo del grupo DIM y de los resultados de algún proceso de investigación muy inicial y aún que se han hecho en los anteriores cursos. Este año siguen trabajando y haciendo investigación sobre ello. En general, el resultado. Bueno, lo que parece indicar de momento lo que se está estudiando es que, primero, los alumnos prestan mucha más atención de lo que hacen normalmente. Yo creo que es por dos causas fundamentalmente. Una porque es más atractivo y más diverso lo que aparece en la pizarra, ¿no? De lo que es habitualmente. Y segundo, porque es algo. Porque en el momento que tú tienes un ordenador conectado a un cañón, inmediatamente dispones de multimedia, ¿vale? Y dispones de audiovisual. Tocando dos veces la pantalla tienes audiovisual. Y el mundo, eso lo acerca, especialmente en secundaria, pero en primaria es también muy impresionante, acerca el mundo exterior, lo que hay fuera de las paredes de la escuela, que es un entorno básicamente audiovisual actualmente para los jóvenes, y en el mundo en el que nos movemos está lleno de pantallas, los acerca inmediatamente a ello, ¿no? Se sienten súper cómodos trabajando de esta manera, ¿no? Es lo que nos dicen los profesores, ¿no? Que los alumnos se sienten muy atraídos, que trabajan muy cómodamente con ello, que además pues eso, les vincula con el mundo en el cual ellos se acostumbran a mover cuando salen de la escuela, ¿no? Muy bien, Eugeni, pues si te parece, creo que llevamos unos 15 minutos, lo dejamos aquí Vale, sí. y continuamos. Buenas Buenas noches noches a y todos. hasta pronto. Hasta pronto.